soy un hombre malo que no tengo sentimiento por si acaso mensajera. Oye morena, si me sigue molestando te va a poner una trampa para que caigas en ella, para que digas que yo soy un hombre malo que no tengo sentimiento por si acaso mensajera. Me llaman el cazador porque ando en busca de amores. Me llaman el cazador porque ando en busca de amores. Quisiera ser chupaflor pa' vivir de flor en flor. Quisiera ser chupaflor pa' vivir de flor en flor. Para que se caiga.